4.7, la radio comunitaria de la Mesa Campesina del Norte Neuquino. Bueno, estamos proponiéndote viajar un poquito a Buenos Aires en este caso, pero no es algo propio de Buenos Aires, sino que es algo que le toca a todo el país, porque vamos a hablar del INTA. Estamos en contacto ya con una delegada de ATE, Silvia Seba, que trabaja en INTA Chira, en Capital Federal, en donde está el edificio de extensión rural, sobre todo, donde se lleva adelante toda la administración y la parte operativa de la extensión rural, que vincula, obviamente, a las agencias, a las regionales del INTA, como la... Hace un ratito, bueno, tuvimos un bloque del INTA aquí en la radio, en donde, bueno, también este tipo de agencias podría estar siendo afectada por las decisiones que se vienen llevando adelante, de la mano, obviamente, del ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Hola, Silvia, ¿cómo te va? Fabián Alderete te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fabián? Muy bien. Bueno, buen día. Silvia, bueno, ahí hacíamos una breve introducción en relación a lo que ha estado circulando, ¿no es cierto?, un comunicado desde ATE en relación a poner en alerta a la población y obviamente a los sectores rurales, sobre todo, del posible cierre de los institutos de investigación para la pequeña agricultura familiar y también algunas agencias de extensión rural. Y bueno, fuera del aire con vos hablábamos que abarca aún más situaciones, ¿no? Contanos un poquito, por favor. Bueno, sí, esto se enmarca en realidad en una reducción presupuestaria que no empieza ahora. Uh-huh. El INTA ya, en lo que va de estos años de gobierno macrista, redujo un 10% de su planta, con la particularidad de que en vez de reducirla a través de despidos, la redujeron a través de... cuando la gente se va jubilando, no toman a otra persona, entonces se van perdiendo esas plantas. Hay 700 personas menos ya trabajando en el INTA desde que empezó este gobierno. Uh-huh. Por otro lado, digamos, la del recorte presupuestario ya se viene notando en un montón de otras cosas. Hay una reducción enorme del presupuesto para funcionar. Esto obviamente en cada lugar impacta de manera distinta, ¿no? En una agencia de extensión tal vez impacta en los vehículos que tiene, el mantenimiento, la plata para combustible. En un laboratorio implica reactivos, depende en cada lugar. Todo el presupuesto se ha ido reduciendo. De hecho, digamos, todo lo que son medidas de seguridad son escasas. Y además para el funcionamiento mismo diario es muy complicado. Pero bueno, ahora en particular, además de eso, trascendió algo que en realidad es todo por trascendido. Uh-huh. Respecto del INTA, tiene un consejo directivo a través del cual funciona y toma decisiones, que es un consejo que está conformado, digamos, por entidades del sector, algunas entidades del sector. Podemos charlarlo en otro momento, cuáles son las entidades. Sí, sí. El presidente, el vicepresidente, el director nacional, las direcciones nacionales asistentes. Bueno, ese organismo es el que toma las decisiones respecto del INTA. Y lo que está viendo es un trascendido respecto de una reducción que afectaría, digamos, a 25 agencias en todo el país, que se cerrarían, tres institutos de investigación sobre agricultura familiar en distintos lugares del país, puntualmente en NEA, en Cuyo y en Patagonia, el Instituto de Prospectiva y Políticas Públicas, que es un instituto que en realidad se dedica mucho a analizar desde el punto de vista de las ciencias sociales, uh-huh, todo lo que es la aplicación de políticas agrarias, pero haciendo hincapié en el sujeto agrario y no en la tecnología, uh-huh, puntualmente. Digamos, tiene un lineamiento claro este ajuste, digamos, hacia dónde quieren orientar la política de investigación del INTA, la poca que quede, y tiene un lineamiento claro respecto de para qué quiere el INTA, ¿no? Silvia, y al servicio no es menor detallar cómo está conformado el consejo directivo, ¿no? ¿Cuáles son las entidades que están representadas ahí, no? Sí, son las entidades más tradicionales del campo, CREA, la sociedad rural, digamos, no hay entidades de pequeños productores, no están representados los pequeños productores, son los grandes productores y los grandes terratenientes los que están representados. Y eso nos habla un poco porque va el cierre. Tal vez la Federación Agraria que va viendo, pero en realidad, digamos, o sea, la conformación es compleja. Sí, sí. digamos, además de que no hay ni una mujer, ¿no? Que también es un dato que está bueno decirlo. Sí. Porque también todo tiene que ver con todo, me parece. Históricamente, bueno, Lita ha tenido solo presidentes, ¿no? Solo hombres presidentes. Sí, solo presidentes, no había mujeres. Pero las entidades tampoco designan mujeres. Claro, ¿eh? Claro. Igual esta es otra temática, pero digo, no es un dato menor, no, porque no, por tiene que ver con una forma de pensar, ¿no? Digamos, y de ver las cosas. En particular estamos muy preocupados porque esta reducción implica, y además de estas reducciones hay otra parte que no se está diciendo tanto, pero que eso sí, que es todo lo que son las direcciones, las estructuras de gerencias, digamos, todo eso también se reduce. Entonces, ellos quieren cumplir con una reducción que sería como del 25% del presupuesto. En realidad esto, digamos, se ha charlado también, no sabemos hasta qué punto con modernización, pero sabemos que hay reuniones periódicas, que en la última reunión estuvo particularmente el presidente solo, y responde, digamos, a un alineamiento del gobierno que tiene que ver con la secretaría, con, digamos, todo lo que fue el desguace de la Secretaría de Agricultura Familiar, con la entrega de los lugares donde se podía hacer algún negociado, como el INTI, el SENASA, ¿no? Digamos, tiene todo la misma impronta. Silvia, no es casual. Sí, no, obviamente, ¿no es cierto? A mí me parecía más que importante poder detallar también, ¿no?, cómo está el Consejo Directivo constituido, porque evidentemente hay una tendencia a cerrar el sector que está vinculado a la pequeña agricultura, a la agricultura familiar, ¿no?, a los sectores que menos representación tienen ahí, obviamente, ¿no? Silvia, ¿qué se está proyectando de manera sindical, gremial, en relación a esto? Mira, nosotros lo que estamos, está esto, todos los lugares donde se está charlando esto es un hervidero, porque además esto tiene una segunda vuelta, que es decir, bueno, cuando todo esto se cierre, además de todas las líneas de investigación que se cierran, de todo el trabajo que se pierde, ¿qué pasa con el trabajo de la gente, claro, no? Claro. Digamos, cuando vos te cierran tantas agencias, te cierran tantos lugares, tenés que reacomodar a toda esa gente. No se está hablando por ahora de despidos, pero la verdad es que es una consecuencia previsible, porque vas a tener un montón de gente que va a estar ahí, pero no va a tener nada que hacer. Entonces, la verdad es que se está discutiendo bastante. Nosotros, en particular acá en Chile, digamos, y en varios lugares más, se están haciendo asambleas, estamos convocando a una movilización el jueves a la mañana, que es cuando se reúne el Consejo Directivo para tratar esto. Lamentablemente, además, esto se está haciendo medio entre gallos y medianoche, medio secretamente, todo lo que hay son trascendidos. Sí. Tenemos acceso, digamos, a poder ver la estructura que se está discutiendo, ni poder opinar, ni se escucha la voz de los trabajadores tampoco. Así que, bueno, estamos convocando una movilización en la puerta de INTA Central el jueves a la mañana, para repudiar esto y para hacer un poco de presión, digamos, porque nos parece que esta no es la forma de hacer las cosas y no estamos de acuerdo con esta política, ¿no? Exactamente. Bueno, Silvia, agradecerte muchísimo la información. Desde ya seguramente estemos llamándote nuevamente cuando haya avances en esta... En este tema, digamos, sea por un lado o por otro, esperemos que sea más por el lado de los trabajadores y trabajadoras que puedan estar de alguna manera expresándose y defendiendo, digamos, la fuente laboral, y no solamente eso, sino que el trabajo territorial, ¿no es cierto?, tan necesario también para los sectores agropecuarios de la agricultura familiar, ¿no? Sí, yo quería decirte una cosita más, que es la siguiente. Nosotros somos trabajadores públicos. Nos gusta mucho una frase que dice, nuestro trabajo son tus derechos. Trabajamos con la comunidad, trabajamos con los productores, justamente, digamos, todo el mundo sabe, y sobre todo en el interior del país, el trabajo que hace el INTA. Y necesitamos mucho el apoyo de esa gente con la cual nosotros trabajamos. Porque nos parece que es un trabajo en conjunto y que es importante que se escuche la voz de la sociedad también en esto. Así que invitamos a todas las asociaciones de productores, a todos con los sujetos con los que día a día nosotros nos relacionamos y trabajamos, a que expresen su apoyo, a que expresen su solidaridad. Probablemente esta misma movilización se haga en otros sectores del país al mismo tiempo, y los invitamos a sumarse y a participar, porque es muy importante importante que defendamos esto, que no es el desguace del INTA, sino que es el desguace de una política pública. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Vamos a estar nosotros comprometiéndonos, compartiendo esta nota y difundiendo también y siguiendo muy de cerca la situación que se está viviendo en el INTA. Así que agradecerte mucho el contacto. Muchas gracias. Y seguimos en diálogo. Un abrazo enorme. Dale. Muchas gracias. Chao, chao.